La manifestación contra la política hostil norteamericana sobre Norcorea y en condena del histérico disparate de Trump que cacareó derrumbe total de Norcorea se efectuó el 30 de septiembre ante la embajada norteamericana en Londres. Asistieron a la manifestación los cuadros del Deo Partido Comunista, el Comité de Solidaridad para la Paz y la Reunificación de la Península Coreana, la Asociación de Estudio de la Política de Seongun, la de Amistad con Corea y el Grupo de Estudio de la Idea Juche y masas de Inglaterra.